los faquires del metro del Distrito Federal. Nunca deja de sorprenderme las cosas que a diario puedo observar viajando en el metro del Distrito Federal. Por un lado, una gran cantidad de vendedores ambulantes, vendiendo todo tipo de artículos, pastillas para el mal aliento, discos piratas de música de todos los géneros, libros para colorear, poemas, películas de estreno, corta uñas, lamparitas, en fin, la lista es tan inmensa que nunca terminaría. Por el otro, se ven desde personas discapacitadas que pasan entre la gente pidiendo una limosna, payasitos diciendo los mismos diálogos de hace años, ¿y por qué eres payasito? Porque me pinto la cara. Entonces la damita es payasita. Personas que demuestran sus capacidades artísticas, al interpretar alguna canción ranchera o grupera, y hasta faquires que lastiman su cuerpo, pecho y espalda, con tal de ganarse la admiración de su amplio auditorio. Estos últimos son los que llaman más mi atención. De pronto, en medio de los pasajeros, aparecen uno a lo máximo dos tipos, que van sin camisa, con la espalda bastante lastimada, y en ocasiones con sangre escurriendo. Extienden en el piso del metro, una playera o manta, la cual contiene pedazos de cristal provenientes de botellas, en su mayoría se observa que son de cerveza, y a continuación se dejan caer sobre ellos, haciendo presión tanto en su espalda como en su pecho. En muchas ocasiones, se aprecia cómo estos vidrios les abren una nueva herida, y es entonces cuando la sangre empieza a brotar. Mientras uno de los tipos hace esta especie de show para los pasajeros, que amablemente prestan su total atención, el otro tipo dice todo un discurso sobre la razón del por qué lo hacen, y pasando entre los pasajeros solicita su amable cooperación. Una vez que terminan su actuación o trabajo, y justo antes de bajar del vagón del metro, se escucha que uno de los tipos le dice al otro: ya ves, güey, te dije que la gente suelta más billete cuando ve sangre. Gracias por visitar en internet, el manifiesto de Luigi.